Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 10 de la mañana con 29 minutos, 10:29 minutos. Ya está en su sintonía Impacto Regional de hoy sábado 24 de abril del 2021 con los temas que están en primer plano de la noticia y que son motivo de comentario. Brutal. Las cifras del coronavirus en Chile superan el 1.100.000 de contagios y el Departamento de Estadística e Información de Salud DEIS registró más de 33.300 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. A nivel mundial han sido contabilizados más de 140 millones de casos de COVID-19, con más de 3 millones de muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Y en la región del Maule, marca récord de contagios y supera a Valparaíso como tercera región con más casos activos. Graves problemas mentales están generando en los maulinos la enfermedad del COVID-19. Desde el arranque de la pandemia, el peor escenario que puede vivir el país. Hay mucha movilidad en Curicó y otras comunas. La gente no cumple las medidas y si hay poco control, es la tormenta perfecta. La noticia del momento y de la última semana es el retiro del fondo desde la AFP. El tema económico está gatillando de dura forma a los microempresarios. Chile supera los 7.800.000 de vacunados contra el COVID-19 y más de la mitad de ellos ya recibió la segunda dosis y aún así el escenario es incierto. Se viene el Día de la Madre y luego las elecciones, una fecha en que los muertos y contagiados podrían volver a aumentar, en opinión del Colegio Médico e Infectólogos. Así que las autoridades que están controlando la pandemia, esta catástrofe, señora, señor, a poner ojo. Hay que escuchar a los expertos, señora, señor. Si no, lo vamos a volver a repetir. Esto de las elecciones que vienen en mayo y el Día de la Madre podría ser perfecto para irnos derechito con usted. Y usted, que nos está escuchando, al matadero. Y ahora vamos a ir directamente a quienes hacen posible este programa, señora, señor, nuestros auspiciadores. Ahora saludamos primero a don Juan Carlos Cortés, que está ahí en el Control Master y está siempre ahí en la sala de grabaciones. También quiero saludar con un gran abrazo a don Héctor Salina, que también está junto a nosotros. Ahora sí, Juan Carlos Cortés, usted tiene el mando. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. In-

de la radio y, por cierto, toda la ciudadanía. Gracias, Felipe, por estar nuevamente en Impacto Regional. Graves problemas mentales están generando en los maulinos la enfermedad del COVID-19. Realmente es atroz lo que está pasando, tanto con las enfermeras. Leía una nota hace poco rato que ellas son madres también, tienen que llegar a sus casas, hacer cosas. Bueno, desde el arranque de la pandemia, el peor escenario que puede vivir el país. Bueno, profesora, ¿qué nos puede decir usted al comienzo de esta situación que hemos estado viviendo por más de un año prácticamente, de esta situación del primer caso que llegó por allá el 3 de marzo, justamente a Chile, pero aquí a la región del Maule, profesora Natalia Uribe? Bueno, primero que todo, efectivamente señalar que esa situación en la que nos encontramos, que por una parte, ¿cierto?, con lo que es la llegada del COVID a nuestro país y luego los efectos de confinamiento, efectivamente han generado repercusiones en el ámbito social, emocional, en la comunidad. Y, por supuesto, ahora a un año, ¿cierto?, más de un año de la presencia de esta pandemia en nosotros, se está manifestando con mucha más fuerza las graves, ciertos problemas de salud mental en nuestra comunidad. Por lo tanto, es algo que es bastante preocupante y que uno comienza a notar por las alzas de solicitudes de atención psicológica, médica también. Así que ha sido bastante delicado transitar por la pandemia. Ok, estamos también, don Felipe Donoso, bueno, usted ya lo decíamos en la presentación, fue gobernador de la provincia de Talca. ¿Por qué cree usted que la gente no hace caso al llamado de las autoridades del autocuidado y, si es necesaria, más autoridad para evitar la movilidad de las personas para frenar los contagios? Si no, eche una miradita para Curicó, ¿cómo está la situación? Terrible, catastrófica, Felipe Donoso. Cuéntenos, por favor, usted dígale lo que tiene que hacer la gente y, por qué no decir, no le echemos la culpa nomás a los ciudadanos, a la gente común y corriente, a la gente de los campamentos, Felipe, a la gente vulnerable. No, también tienen que hacer su mea culpa las autoridades. Felipe Donoso tiene la palabra y escúchelo, por favor. Bueno, efectivamente, cuando hay periodos de confinamiento tan grande, las medidas van perdiendo su eficacia. Por eso es muy importante estar siempre recordando lo grave que es esta pandemia, lo necesario que es tomar las medidas, la distancia física, el lavado de manos, el uso de mascarilla, porque eso es lo que nos va ayudando. Mire, hay ciertos comportamientos en ciertas comunas que van dando situaciones extrañas, como las de Curicó, que llevan ya prácticamente 2 meses en cuarentena y la cifra sigue subiendo. En Talca se aplica la cuarentena, hay un alza, luego baja. Hay algo ahí que está pasando que no logramos que la gente tome conciencia certera de lo que está de la gravedad de la enfermedad. Pero y esto lo va a explicar quizás mucho mejor la psicóloga, estos periodos tan largos, con tantas reglas, este es el periodo con más reglas que ha vivido esta generación, la verdad que van cansando a la población y va terminando por no cumplirse estas reglas. Y recordemos que lo que estamos viviendo es más grave incluso que algunas penas que pueden dictaminar nuestros tribunales. Entonces, es muy contrario a la naturaleza humana este encierro, es muy difícil de llevar, pero tenemos que hacer el esfuerzo, cosa de poder salir adelante, poder seguir viviendo. No sé, hay grandes casos en la historia de personas que, por salvar su vida, han vivido grandes periodos de confinamiento. Leí un chiste el otro día, si los mineros pudieron, ¿por qué nosotros no? Bueno, hay que estar conscientes del riesgo, recordándolo constantemente y recordándole cuáles son las medidas para que podamos salir adelante. Y así vamos a ir superando y volviendo a un grado de normalidad mayor que no es el que hoy día tenemos. Ok, ahí está Felipe Donoso con estas declaraciones. Voy de regreso nuevamente con la psicóloga Natalia Uribe. En San Javier, los psicólogos han estado todo el año en la portería del Centro de Salud Familiar tomando temperatura y dando alcohol a los usuarios. ¿Cuál es su opinión de esto, Natalia Uribe? Bueno, respecto a eso, no Bueno, no sé, respecto a eso no quisiera como pronunciarme mucho, porque también tiene que ver con ciertos acuerdos internos también de la misma, del mismo centro. O por lo menos yo, como desde mi vereda, que está observando, digamos, esto como tercero, ¿cierto? Solamente señalar que es muy importante que los psicólogos puedan tener una participación activa y se les permita, por supuesto, se les permita que ellos puedan tener participación activa con la comunidad. Por lo tanto, desde su experticia, ¿cierto?, podría ser mucho más gratificante y mucho más efectivo el trabajo si se les permitiera efectivamente hacer un acompañamiento con las familias y quien necesite el apoyo emocional. Por ejemplo, desde el contexto de virtualización en que nos encontramos, podría ser altamente recomendable que, si no podemos hacer trabajo directo con los pacientes debido a la pandemia, podríamos hacer, por ejemplo, apoyo psicológico a través del teléfono, videollamada, y eso aplicado desde el contexto público y privado. Por ejemplo, uno como terapeuta particular también, hemos ocupado, digamos, ese tipo de herramienta, el acompañamiento terapéutico por videollamada. Entonces, claro, en los sistemas públicos o privados, el ocupar la virtualización es una herramienta efectiva, es rápida y que permite llegar rápidamente, digamos, a las personas. Por supuesto que uno entiende que a lo mejor no todos van a tener esa herramienta de virtualización por distintos motivos, porque falla la señal, porque a lo mejor no está el recurso, ¿cierto? Bueno, en esos contextos a lo mejor sería recomendable hacer ciertos acompañamientos presenciales cuidando la distancia física, por supuesto, pero en esos casos debido a la urgencia, por supuesto que se podría hacer algún tipo de acompañamiento en la medida en que esté la autorización, por supuesto, por eso que es súper importante el trabajo en equipo y que también las autoridades autoricen a los psicólogos a hacer trabajo, visita domiciliaria en los casos en que sea más urgente y que no se pueda hacer trabajo terapéutico por videollamada, por ejemplo. Claro. Otra cosa importante también mencionar, Felipe decía algo súper importante, habla de distancia física, exacto, ese es el discurso que tenemos que tomar, no hablemos de distancia social. El efecto de decir distanciamiento social es súper nocivo en las personas porque da la sensación de que estamos solos, que estamos aislados. En cambio, hablar de distancia física es un concepto mucho más apropiado y recomendado porque en el fondo da la sensación de que físicamente no estamos todos juntos, pero socialmente sí estamos todos presentes y conectados. Estamos conversando en Impacto Regional de hoy, sábado ya de abril, ya prácticamente 24 del 2021, con la psicóloga clínica especialista en psicoterapia académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Talca, Natalia Uribe, y también con don Felipe Donoso, el ex gobernador de Talca y candidato a diputado por esta región del Maule. Felipe, fíjese que lo voy a llevar a un tema que está, pero como tal, como la salud mental, está este tema para nuestros auditores. En los últimos días se notó al parecer un quiebre en el equipo político de La Moneda, lo que llevó a que este grupo de ministros enviara al diario La Tercera una carta desmintiéndolo. Es usual que cuando hay visiones diferentes, los integrantes envíen notas a la prensa para desmentir, Felipe Donoso. O sea, no es usual que se filtren las diferencias que hay en el interior de un gabinete. Las diferencias en el interior de un gabinete se conversan en el interior del gabinete. Pero ante un rumor tan fuerte, creyeron que era necesario desmentirlo públicamente y lo desmintieron. No sé acaso es la mejor vía de actuar, pero sirvió para acallar un rumor que estaba demasiado fuerte en ese minuto. Es usual entonces que cuando hay visiones, como lo decía Felipe Donoso, se habla de amateurismo o nobles ministros, faltos de tacto político o descoordinados de la realidad, Felipe Donoso. No, es que, mire, es muy fácil de repente hablar de que otra persona está desconectada con la realidad. Pero la verdad es que aquí hay distintas visiones. Cuando uno cree que es dueño de la verdad y que por lo tanto el resto son ineptos, la verdad es que está cayendo en un ciclo de totalitarismo que son tremendamente peligrosos para la democracia. Los totalitarismos terminan con dictaduras, no son procesos democráticos. Por eso invito a estar abierto a discusiones. Yo he escuchado todavía un nivel de soberbia en los discursos que llega a ser espeluznante, que llega a hacer pensar que nuestro país va al peor desenlace. y eso creo que no es sano. Por eso debemos comenzar a trabajar mirando a los chilenos a los ojos, también siendo un poco más humildes en nuestras posiciones, entendiendo que podemos tener posiciones distintas y los dos estar buscando el bien de Chile. Porque cuando uno se cree en los dueños de la verdad versus los otros, un grupo de ineptos, créame que eso no va a terminar bien. La salud de los chilenos se ha visto cada vez más afectada a nivel mental. El encierro, la falta de dinero, la cesantía, los niños en casa, muchos de ellos sin internet para hacer sus tareas, ha mermado fuerte la salud mental de nuestros compatriotas. Por eso han aumentado los suicidios, la violencia intrafamiliar y los femicidios. Natalia Uribe, ¿qué podemos hacer para atenuar sus efectos? Bueno, agradezco la pregunta porque es un punto súper sensible de abordar en salud mental y viendo justamente las repercusiones que está trayendo eso en las personas. Lo primero, señalar que respecto a la situación de los niños, de nuestros niños y niñas, y el efecto de confinamiento, y viendo también cómo eso está afectando a nuestros niños y niñas, y adolescentes, por supuesto, es recomendable, por ejemplo, que se puedan armar rutinas en el día a día. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de rutinas? ¿Por qué hablamos de horarios? La verdad es que es por un tema muy, muy beneficioso en términos psicológicos. Cuando a nuestros niños, les entregamos horarios y rutina, les entregamos predicción y control. Y, por supuesto, le entregamos un sentido de organización cotidiana. ¿Esto qué significa? Significa que en términos psicológicos la sensación que queda para nuestros niños y niñas es la sensación de que, independiente que externamente se esté generando una sensación de incertidumbre debido a la contingencia sanitaria, para el niño, cierto niño o niña, en este sistema familiar o sistema de cuidado, que es el concepto más apropiado, nosotros les estamos entregando una sensación de control y de organización a pesar de. Y es la sensación de que todo está bien o todo estará bien, a pesar de las circunstancias. Al niño se le entrega la posibilidad de que pueda predecir, por ejemplo, que en un rato más tendrá sus actividades escolares, en otro rato tendrá su espacio de descanso, espacio deportivo, podrá compartir con la familia, por ejemplo, en alguna actividad familiar, doméstica, etcétera. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que para nuestros niños y niñas es de vital importancia entregarles horarios y rutinas. Pero, por favor, las rutinas, las actividades, no tienen que ser solamente centradas en lo escolar. Nosotros somos seres integrales en evolución, en desarrollo. Los niños necesitan descanso, necesitan ocio, necesitan espacios con la naturaleza. Puede ser, por ejemplo, en el mismo patio, puede ser incluso en la misma espacio cerrado. Enseñarles, por ejemplo, a los niños a que puedan cuidar una planta, etcétera. En el fondo es hacer una diversidad de actividades dentro de la casa. Y de esa forma, la sensación que va a tener el niño, niña, ¿cierto? Es una sensación de que de alguna forma también se puede sobrellevar a esta contingencia. Ahora, también es importante la actitud que toman los grandes. Los grandes también tienen que dar el ejemplo, los grandes también tenemos que tener espacio de descanso, de organización. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquel cuidador que está solo con los niños? ¿Cómo puede sobrellevar esta situación? Porque uno, claro, si uno tiene más cuidadores, puede turnarse y de esa forma organizar el tiempo de trabajo en la casa y con la crianza con los niños. Pero ¿qué pasa si estoy sola con los niños? En ese sentido, es muy recomendable que usted como adulto pueda ser como transparente con los niños en la comunicación, ¿ya? Y en el fondo decir a los niños que estamos trabajando en equipo para que esto pueda salir adelante, para que esto resulte. No tener actitudes autoritarias, no tener actitudes que sean dominantes con los niños, porque eso obviamente de partida es violencia, y por otro lado, no es efectivo para la salud mental de los niños ni para la familia. En la medida en que establecemos un estilo mucho más democrático con los niños y le explicamos lo que está pasando, le decimos, sabes que yo necesito de tu ayuda, trabajemos en equipo, los niños entienden, los niños son muy sabios. Pero aquí tenemos que ver a los niños como sujeto de derecho y no como un objeto. Entonces tiene que ver con cambios de paradigma de las propias personas. ¿Ya? Okay. Otro Otra cosa importante con respecto al tema de la sugerencia es que con respecto a los horarios, al tema de no exponerlos a los niños a las noticias que pueden ser muy alarmantes, lo mismo se aplica con los adultos. Eso es una sugerencia clave, que cuidemos el sueño, por ejemplo, y cuidemos el uso o la administración que estamos ocupando en cuanto a espacio que le dedicamos a la televisión, a las redes sociales, al tema de internet, por ejemplo, con las noticias alarmantes. Si estoy constantemente viendo noticias alarmantes, eso claramente va a afectar mi salud mental. Lo más recomendable es que en vez de estar constantemente ocupando la televisión, por ejemplo, tal vez restringir un poco el uso y ver televisión en vez de estar constantemente pendiente, quizá una o dos veces en el día. Pero cuidado con lo que uno haga en términos de actividad antes de acostarse, porque eso puede generar problemas de sueño y alteraciones a futuro. Correcto. Voy con don Felipe Donoso. Don Felipe, fíjese usted que en las últimas horas se conoció de haberse efectuado un asado. Sí, asado, de esos que llevan carne, hoy muy escasa en los hogares chilenos, en la que participaron ministros y sus esposas en Viña del Mar. Se indica que hubo alrededor de 30 invitados. Lo insólito es que Viña del Mar estaba en fase 2. Cuentan que dicho asado tuvo un costo aproximado al millón de pesos. El anfitrión, el presidente. Lo dejo ahí para que no me tilden de chismoso. Al parecer, una de las invitadas, la ministra Rubilar, no estaba de acuerdo en enviar tema al Tribunal Constitucional, y eso gatilló en el problema comentado. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo, Felipe Donoso? No es tonto lo que está diciendo, pero es que, mire, después de un año de encierro, de falta de comunicación, de que todo es por Zoom, el Zoom reemplaza gran parte de la comunicación, pero no el total. Entonces, y sobre todo cuando hay problemas, es importante, ¿no?, mantener una relación física real para poder ir solucionando, sobre todo cuando están las autoridades del país. Ahora, que está bien que sea un asado, no sea un asado, que sea una reunión con agua, sin agua, es discutible. Creo que hay mejores formas, pero por Dios, busquemos en el fondo cómo salimos de esta situación y no cómo ahondamos la situación. Uno ve discursos que, a ver, mire, esta semana es como el eclipse de todo, cuando quieren sacar al presidente, hay insensibilidad en la moneda, los ministros no se entienden entre sí, los únicos dueños de la verdad son los parlamentarios, que la verdad que encontraron un fondo de plata que pueden gastar, que no es de ellos, y lo están gastando. O sea, es lo más fácil hacer, es lo más fácil en la vida hacer caridad con plata ajena. Entonces, no sé, creo que uno podría opinar para allá o para acá de manera muy grosera y violenta. Creo que hay que buscar conducir a nuestro país a un camino de retorno a la normalidad. Primero en la pandemia, entender que esta crisis sanitaria se supera en conjunto, no con ataque a los órganos establecidos. Entender que si queremos superar la pobreza, superar la crisis económica, superar nuestros problemas, tenemos que hacerlo con medidas que se piensen en conjunto con todo el país, no con unos contra otros, como hoy día se está poniendo día a día sobre la mesa distintos temas. Siempre es uno contra otros y no cómo superamos en conjunto nuestros problemas. Correcto. Profesora Natalia Uribe, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, ¿es importante que los psicólogos participen en el equipo de trazabilidad, Natalia Uribe? Perdón, la última parte no se alcanzó a escuchar. ¿Si es importante que los psicólogos participen en el equipo de trazabilidad? Yo en el tema de la trazabilidad, la verdad es que no tengo mucho conocimiento, solamente señalar que un poco de lo que uno va viendo, ¿cierto?, como observadora, por una parte creo que es importante que participen en lo que es en la colaboración, en el proceso también de la vacunación, pero claro, respecto a eso no tengo mucha información que otorgar respecto a eso. Solamente es importante que los profesionales de la salud, tanto del área física, área mental, puedan, por supuesto, promover el tema del proceso de la vacunación y también ser parte también de este proceso, pero solamente adherirme, digamos, a esa opinión. Correcto. Oiga, Felipe Donoso, ¿sabe qué? La gente está muy activa participando de este programa, como todos los sábados, a contar de las 10:30 de la mañana. Saludar a la gente que está participando en la región del Maule y el país. Y me dicen, la plata es de todos los chilenos, no es caridad, son derechos. Y hubo un casamiento donde hubo 10 personas, entre ellos fue detenido un cura, también los novios, los padrinos, y eran 10 personas. ¿Cuál es la diferencia entre Piñera y esta gente que los toma detenido, Felipe Donoso? Mire, la verdad que no entiendo mucho la diferencia entre un matrimonio civil que está permitido con 10 personas y un matrimonio religioso que se puede inscribir en el registro civil y que tiene que tener un aforo de 5 personas. Eso es lo que a mí me empieza a complicar. Creo que este exceso de regulismo, este exceso de reglas, hace difícil cumplirlo en todas partes, hace difícil entenderlo. Creo que para la generalidad de los chilenos, ¿alguien sabe todas las reglas que tenemos hoy día vigentes? Entiendo que es un proceso de pandemia, con estado de excepción, pero esto, mantenerlo en el tiempo, cada día va a ser más difícil, ¿no? Y le doy ese ejemplo. El matrimonio civil tiene autorizadas 10 personas sobre los novios. O sea, los novios y 10 personas más. El matrimonio religioso, que se puede inscribir en el registro civil, tiene autorizadas 5 personas. ¿Cuál es la diferencia? Eso es, entonces, bueno, ya se nos está terminando el tiempo con la profesora, que realmente nos ha dejado en esta situación que estamos viviendo. La salud mental realmente ha sido atroz, terrible con esta catástrofe, la pandemia. Natalia Uribe, bueno, para mí ha sido un agrado de conversar, sobre todo para nosotros y para nuestros auditores de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Y por supuesto agradecer, y ojalá que no sea la última vez, pues, Natalia, esperar tan importantes opiniones, declaraciones que nos entrega usted a través de este medio, profesora. Para mí un gusto que podamos tener este espacio, sobre todo para hablar de salud mental, así que yo muy agradecida de poder participar en este espacio, y por supuesto para más adelante yo encantada de poder colaborar y dar, digamos, alguna reflexión desde mi experticia, así que yo encantada también por la invitación. Mire, profesor, este tema tan lindo de Juan Gabriel, escuchemos un poquito. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir. Así es, con este tema de Juan Gabriel estamos despidiendo a la profesora psicóloga académica de la Universidad de Talca, Natalia Uribe. Muchas gracias, profesora, y hasta cualquier momento. Gracias por la fineza. Igual para usted, cariño a todos. Muchas gracias, cuídese. También a don Felipe Donoso. Don Felipe, solamente una pregunta así al pasar entre nos. ¿Usted mandaría a su hijo de 15 años a las 5 de la mañana a correr, a hacer deporte? Esto entre nos. Mire, la verdad, yo no lo mandaría jamás, no lo mandaría. Pero si él quiere salir, como uno se encuentra mucha gente a las 5 de la mañana haciendo deporte, feliz que lo haga. Yo tengo cuñados que se levantan a las 5 de la mañana y lo acompañan a su hija y terminan a las 8 subiendo el Manquehuito, y feliz. Tengo amigos que hacen deporte. La gente de campo es muy levantarse, por ejemplo, jinetear temprano. Toda la gente de rodeo es muy buena para levantarse a las 5, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿Pero cuántos serán ellos en la ciudad que están tan mal, están complicados con la salud mental, Felipe? Mire, realmente, y ahora con la neblina que hay, no sé si usted ha recorrido algunos sectores. No, es que justamente usted me estaba preguntando la gente donde va con familia a correr ahí, no creo que vayas ahora con la densa neblina que hay. Es que usted hizo un punto en este programa que, si bien íbamos en dos carriles distintos, con una psicóloga y alguien dedicado más bien a lo político, a lo práctico, creo que día a día va tomando más importancia la psicología y la sociología en este proceso de pandemia. Así es. Porque uno puede reprimir ciertos sentimientos un par de meses, ¿no? Pero cuando ya llevamos más de un año en este ciclo, tenemos que comenzar a saber qué tan grave es esto afecta en la enfermedad mental, en el comportamiento de masa, y tenemos que ir manejándolo también de esa manera. Por eso es bueno ir dando espacios de libertad y ojalá volver a la libertad o a la normalidad que conocíamos antes. Para eso tenemos que cuidarnos, para eso también tenemos que ir entendiéndolo. Porque si se da un permiso pensando en la psicología de las personas, como fue el permiso de vacaciones, y después lo critican severamente, o por ejemplo, y esto pasaba la semana pasada, el permiso que usted hace referencia, el permiso de deporte, era severamente criticado porque generaba mucha concentración en ciertos lugares que se hacen deporte. Entonces, tenemos que ir aprendiendo que el ser humano es un ser humano integral, no es monolítico, no es de un solo tema, no es monolítico la palabra, pero no tiene una sola vertiente, no hay solamente una salud física, una salud mental, no hay solamente un problema económico, sino que el ser humano tiene problemas económicos, salud física, salud mental, problemas familiares, de todo. Y eso es sociología, entender cómo funciona la sociedad y que las medidas se toman, entendiendo la sociedad en su conjunto, con todos sus problemas, desde los problemas económicos, salud mental, relaciones intrafamiliares, violencia al interior de los hogares. Okay. Y eso es complejo combinarlo y hacerlo práctico. Eso es lo que hace un gobierno. Pero muchas veces se ataca en base a un solo prisma. Perfecto. Agradecemos con este tema que está al aire. Escuchemos un poquito. Mire. Me encuentres todavía, querida. ¿Qué le parece? Pero por Dios que andamos románticos. Oiga, sí, por supuesto. Muy bien. Oiga, muchos saludos a su señora, que es una gran persona. Oiga, ya lo está escuchando, ¿ah? Lo está escuchando como siempre ella. Gracias, Felipe. Yo supongo que usted anda romántico porque está su señora ahí siempre presente, que siempre lo acompaña. Exactamente, pues muchas gracias. Ella también le manda mucho saludo y cariño a su gente, a su señora, a su guagua y a su guagua que viene en camino también. Muchas gracias. Ok, nos vemos, Felipe, hasta cualquier momento. Gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, adiós. Bueno, con este mismo tema, levantémoslo un poquito, un segundo, Carlos Cortés. Creía que nunca iba a encontrar un amor. Ya, y con estos temas vamos a hacer algunos saludos. Por supuesto, comenzamos con don Jaime Ramírez Alegría. Él saluda a su señora madre, María Angélica Alegría. Un abrazo para usted. Oiga, ¿sabe qué? Voy a saludar a un buen amigo de la Dirección del Tránsito, a don Oscar Elgueta. Así es, don Oscar Elgueta siempre está escuchando nuestro programa. Él no se puede ir a la casa, no va a la feria a comprar el pan, no va al CREA. También quiero saludar a los amigos del CREA porque me dijeron estos días, oigan, pero nosotros lo escuchamos todos los sábados, oigan, ¿qué pasa? En la semana también. Bueno, a todos los amigos del CREA, que ellos siempre ahí cuando voy, a veces hace mucho tiempo que no voy, son muy cariñosos. Saludos para ellos. Y también quiero saludar a nuestros buenos amigos del Centro Médico y Kinésico Kinesalud, que está ubicado en 6 Oriente 1349, entre 2 y 3 Norte, Talca. Ellos son Juan Andrés Hernández, Ángela Grillo, Pizarro y Miguel Salas. Y también a la secretaria Daniela Durán. Porque ellos me dijeron, don Miguel Salas y también Juan Andrés Hernández, me dijeron, estas destacadas profesionales, Daniela Durán es secretaria ahí, y Ángela Grillo es kinesióloga también, profesional, le gusta la música romántica. Y por eso escogimos este disco con este tema, este mix con Juan Carlos Cortés, pues. Escuchemos y ya vienen otros saludos en breve. Escuchemos Juan Carlos Cortés. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de amar, de andar. Y vamos a ir de inmediato a los interesantes consejos de Radio Sin Mágica, amiga. Pero sin antes, Juan Carlos, saludar a la señora Cecilia Basualto y a su esposo don Guillermo y a toda su familia, porque hacen un gran programa en la mañana acá de social, de ayuda a la comunidad, a la gente que necesita. Un saludo, un abrazo para usted, Cecilia Basualto, igual que a su esposo don Guillermo. Ahora sí, don Juan Carlos Cortés. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero trotar. Te hice daño.

Así es, ¿no es así, Juan Carlos? Perfecto, me mueve la cabeza, él está allá, está como a 10 kilómetros de donde estoy yo. Quiero saludar con este tema de Juan Gabriel a los próximos invitados aquí en este programa de hoy. Está en línea don Miguel Alonso Romanini, director regional del Instituto Nacional de Estadística de esta zona maulina. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, Moisés, muy buenos días. Un gusto saludarlo a mí también. Como a los demás participantes y a su radio escucha. Muchas gracias, don Miguel. Estamos también en contacto desde Cauquenes, de la provincia de Cauquenes. Allá tenemos buenos amigos también y amigas. Está don Humberto Aquebeque, secretario regional del Partido Socialista. Don Humberto, bienvenido. Gracias nuevamente por estar en nuestro programa. Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Como siempre, un gusto con los radio escuchas de Radio Mágica y Amiga. Un saludo también a don Miguel Alonso. Y en la otra línea, saludamos a una persona que ha estado, pero intensamente trabajando. Realmente, prácticamente, hablamos de al principio de este programa de las enfermeras, que ellas tienen hijos. Y con esta situación de esta pandemia, es atroz lo que han vivido, señora, señor. Y está, y lo vamos a saludar, a don Juan Carlos Cáceres. Él es el secretario de la Asociación de Enfermeros de Talca y director nacional. ¿Cómo está, Juan Carlos? Un agrado. Gracias. Sabemos que ha estado con turnos, pero realmente reventado. Igual que la gente toda ahí de los centros asistenciales de la región del Maule y el país. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, don Monse, por la invitación. Saludar al resto de los panelistas y a la audiencia de Radio Mágica de Amigos. Muchas gracias, Juan Carlos. Mire, le quiero decir inmediatamente a don Miguel Alonso Romanini, el tema económico está gatillando de dura forma a los microempresarios también, ¿eh? Pucha, don Miguel, ha sido lamentable esta situación de esta pandemia con la gente que está prácticamente, se están muriendo, o sea, están cerrando los locales. Pucha, y realmente ha sido, pero atroz, trágico, que la gente con tantos años de esfuerzo y que hoy día, con esta situación que prácticamente dicen que no le ha llegado ayuda, y que el Servicio de Impuestos Internos además los tiene del cuello. ¿Qué les podemos decir así algunas palabras, breve, Miguel Alonso Romanini? Bueno, eso de que no ha llegado ayuda ha llegado. Lo que pasa es que aparentemente no le ha llegado a todo el mundo que la requiere. Somos 18, 19 millones de personas ya. Así que ya llegará al resto porque ha llegado a mucha gente. Varios, hartos millones de personas. Correcto. Oiga, don Humberto Aquebeque, frase para el bronce, escuche. Lo dijo Antonio Errázuriz. Rechaza tercer retiro porque disminuirá mano de obra en la construcción. Vamos a tener que mejorar los ingresos de los trabajadores. Hoy el sueldo promedio es de 527 mil pesos y los trabajadores esperarán recibir entre 586 mil y 707 mil pesos. Con esta frase, ¿se pretende la igualdad en Chile? Sueldo de miseria. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones, Humberto Aquebeque? Bueno, son las típicas declaraciones de alguien que vive en un mundo aparte. Claramente, y no solo a raíz de la pandemia, sino también a raíz de lo que hemos empezado a descubrir a partir del 18 de octubre del año pasado, nos hemos dado cuenta de que en Chile conviven varias realidades. Y hay algunas realidades que, por cierto, desconocen la realidad efectiva de la ciudadanía. Hablar de que el sueldo promedio es de 500 mil pesos, yo no sé bajo qué criterio se podrá establecer aquello. Bueno, aquí tenemos al director del INE, tal vez nos podrá dar mayor información al respecto, pero yo entiendo que no hay estudios que aseguren que el sueldo promedio es de 500 mil pesos, y sobre todo si lo que tenemos que determinar es el sueldo promedio per cápita, o sea, que una familia pueda vivir en este país con lo que reciba. Eso es lo que debiésemos determinar. Y entender, por cierto, que si el sueldo promedio fuese el que señala este directivo de los empresarios, claramente la gente no estaría postulando a las ayudas sociales, claramente no sería un clamor popular el retiro del 10%, claramente no tendríamos casos de gente que hoy día no tiene cómo alimentar a su familia, y por cierto no existiría el caso hoy día en Chile de una madre que tiene que despertar a sus hijos a las 11 de la mañana porque no tiene dinero para darle desayuno. Gracias, Humberto Aquebeque. Voy con don Juan Carlos Cáceres. Juan Carlos, la pandemia dejó al descubierto la situación de desigualdad de la ciudadanía y la precariedad de la vida en Chile. El sistema de salud no cubrió todas las necesidades de salud de la población. no se implementaron todas las medidas de seguridad, de distanciamiento que se requería para los funcionarios públicos y los usuarios. Hay servicios públicos, por ejemplo, que no utilizaron separadores entre los funcionarios y el público, medida que debería implementarse permanentemente y más allá del COVID. ¿Cuál es su opinión, don Juan Carlos Cáceres? Yo creo que ahí hay responsabilidades compartidas, claramente. O sea, por una parte, la entidad pública que tiene que hacerse cargo de fiscalizar de que se está dando la atención como corresponde en este caso, y además la responsabilidad individual de las personas que no han entendido el mensaje, parece que ha hecho un poco oído sordo de la realidad que se está viviendo, no solo con el tema de escuchar cuántos casos nuevos tenemos día a día, sino de cómo se encuentran nuestras unidades, nuestros centros asistenciales colapsados de pacientes conectados a ventilador. Actualmente vemos la realidad de nuestros servicios de salud en donde aumentan camas con ventiladores, pero eso es para decir que aún queda capacidad de respuesta, pero lo que vemos es que aumentan, pero sin un personal adecuado, sin muchas veces tener todos los insumos necesarios para poder dar una atención de calidad a esas personas, pero después sale diciendo que aún tenemos capacidad y la verdad es que estamos sobrevendidos. Correcto. Oiga, quiero ir con don Miguel Alonso. Mire, lo que pasa es que aquí realmente mucha gente me está llamando porque ministro de Educación no aprende la lección y vuelve a llamar a clases presenciales después de la cuarentena. Pero realmente hay mucha gente que sigue opinando de lo que está pasando en las últimas horas con respecto a lo que está haciendo La Moneda. Realmente en los últimos días, ya lo dijimos y lo contamos, se notó al parecer un quiebre en el equipo político de La Moneda, lo que llevó a que este grupo de ministros enviara al diario La Tercera una carta desmintiendo. Es usual que cuando hay visiones diferentes, los integrantes envíen nota a la prensa para desmentir, Miguel Alonso Romanini. No, yo creo que eso lo único que hace es confundir a la gente, nomás. No debe hacerse y La Moneda debe actuar como un equipo, no como dos equipos. O a veces lo sacaron de contexto. Es lo que está. Bueno, siempre está. La gente y los políticos normalmente cuando no les conviene dicen que lo sacaron de contexto, pero no pueden haber dos visiones oficiales, eso no corresponde. Correcto. Oiga, don Humberto Quebeque, la noticia del momento y de última semana es el retiro del fondo de la AFP. Por abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados y Diputados aprobó este viernes el proyecto que busca un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, en una sesión que termina por sellar una derrota al gobierno de Sebastián Piñera, quien, pese a haber enviado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, TC, no pudo evitar que la iniciativa se despachara incluso con un respaldo mayoritario de Chile Vamos. El proyecto se aprobó con 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, y quedó listo para ser promulgado como ley de la República. Sin embargo, este trámite tendrá que esperar, ya que el TC deberá fallar a favor o en contra del requerimiento impulsado por el Ejecutivo y del cual dará cuenta el 27 de abril. Del voto a favor en el último trámite de la reforma en la Cámara, 41 corresponden a Chile Vamos, 24 diputados de RN, 14 de la UDI y 3 ex-UDI, confirmando la lapidaria derrota de La Moneda y la falta de respuesta del gobierno para poder enfrentar la crisis. Don Humberto Quebeque, secretario regional del Partido Socialista de Chile, su opinión en el sentido que el presidente Piñera envió al TC el proyecto de retiro sin que siquiera este haya llegado o haya sido aprobado. Me parece, mira, en primer término, la facultad de colegislador del presidente de la República por algo existe, pero antes que actuar y realizar esta presentación ante el Tribunal Constitucional, lo que él debió hacer es esperar el resultado de su otro órgano colegislador, respetando un poco la separación de poder y también respetando la soberanía popular que eligió a los parlamentarios. Cabe señalar que si uno saca el promedio, porque se necesitaban 2/3, pero si uno saca el promedio de parlamentarios que votaron a favor, en la Cámara de Diputados es sobre el 80% y en la Cámara de Senadores es sobre el 75%, manifestando un apoyo absoluto, mayoritario, sin duda alguna, a una necesidad. Si esto no es un capricho de los políticos, esto tiene que ver con la oposición. Como señalaba, hay 41 miembros de Chile Vamos que votaron a favor y aún más una vez terminado este proceso de votación del 10%, se envió una carta de parlamentarios del propio partido del presidente, de RN, señalándole que por favor tomara conciencia de la necesidad, que hay que tener sentido de realidad al gobernar. Y aquí lo que se está solicitando no tiene nada de extraño, no tiene nada de inconstitucional, por más que él lo quiera señalar. Y en definitiva, incluso, sin ir más lejos, el propio presidente cita a los presidentes de partido de Chile Vamos. Y al terminar esa reunión, el presidente de Renovación Nacional le dice: el presidente no escucha a nadie. Entonces, a mí me preocupa que un presidente no solo no escuche a la oposición, lo que es normal, pero que cuando no escucha a sus aliados y cuando no escucha a la ciudadanía que lo eligió, aunque haya sido por un porcentaje minoritario del 27%, pero quienes lo eligieron, representa, no son escuchados, yo no entiendo cuál es el sentido de realidad del presidente. Mi preocupación es que esté, en definitiva, gobernando para aquellos que la revista Forbes indica que con la pandemia se han hecho cada vez más ricos, donde se encuentra, por cierto, el propio presidente. Gracias, Humberto Aguirre, que hoy con don Juan Carlos Cáceres. Don Juan Carlos, ¿el gobierno conoce la realidad de la gente durante este año de pandemia o solo se basan en sus cuadros conocidos como planilla Excel, es decir, puras columnas y cortes? ¿Cuál es su opinión? Es que al respecto yo creo que el gobierno lo que ha hecho y lo que dice es que han gastado una importante suma de dinero, incluso más que otros países de la región, en lo que es ayuda social respecto a la ayuda directa a las familias en la pandemia. Lo que pasa también aquí es que tenemos que ver que nunca va a ser suficiente. Entonces, independiente de que la ayuda sea considerada un aporte importante, siempre la gente va a necesitar un poco más y siempre se va a ver mucho más necesitada en estos momentos que son de incertidumbre. Porque podemos tener una pandemia que hasta el día de hoy vivimos una situación catastrófica, no sabemos cuánto tiempo perdurará esta en el tiempo. Por lo tanto, el retiro del 10%, este tercer retiro es una medida que debe ser considerada, creo yo, por el Ejecutivo para poder ser llevada a cabo y dejar de que el Tribunal Constitucional haga prácticamente oídos sordos de esta medida debido a que es una iniciativa del Ejecutivo propiamente tal. Pero lo que necesitamos es que llegue ayuda en este momento de todos lados. Finalmente hay que sacar recursos de donde no lo hay. Correcto. Oiga, don Miguel Alonso, en la tarde de ayer viernes, usted yo creo que también lo vio, el gobierno abrió una puerta para el tercer retiro. ¿Cómo deberá venir para tranquilizar a los ciudadanos que ya están manifestándose con desórdenes, quemas y cortes de tránsito, Miguel Alonso Romanini? Mire, yo le voy a dar la opinión mía. Yo creo que ningún retiro es constitucional y creo que es una irresponsabilidad muy grande de todos los políticos que han aprobado esto, todos los que han aprobado esto, porque estamos endosando, ¿no es cierto?, estamos reclamando contra las jubilaciones que son muy bajas, y con esto va a haber gente que prácticamente no va a tener jubilación. Además, la necesidad, yo creo que de esa manera no se canalizó correctamente. Piense usted que la mitad de la plata que se ha sacado de la AFP está en APBs o en otro tipo de ahorros. Es decir, esa gente no tenía la necesidad imperiosa, porque la sacó, ¿no es cierto?, y la guardó en otro lugar, por el temor de que esto termine eliminando la AFP y los políticos terminen sacando la plata para otras cosas, como ha ocurrido ya en Argentina y en otros países. Por lo tanto, yo creo que recurrir a la plata de la gente es un error garrafal, porque esa plata es para la jubilación. Correcto. Voy con don Juan Carlos Cáceres, porque él es de esta situación que quiero hablar en este momento. Juan Carlos, usted como enfermero, fíjese usted que los 5 médicos que trabajaban en la localidad de Tirúa se fueron. Dejaron la pega como no. Con la violencia que se vive en esa zona y con un Estado y con un gobierno que no les ofrece ninguna seguridad para trabajar allí. Con toda razón se fueron y ahora los chilenos que viven allí se quedaron sin doctores. ¿Le importará al señor París, al señor Delgado, este último ministro del Interior? Nada, señores. Si no han podido parar la violencia, lo único que saben es colocar querellas tras querellas. ¿Y de qué sirven si no atrapan a nadie? Los tipos están yendo a las propias casas de los agricultores a atacarlos con armas de fuego, a destruirles sus vehículos, a cortar los caminos, y pobre del que se le ocurra pasar por allí. Sinceramente, Juan Carlos Cáceres, ¿este gobierno, qué cree usted, ha dado el ancho o no? ¿O en ninguna cosa, o estoy exagerando un poco? Yo creo que en este caso el gobierno se ha puesto la venda en los ojos. Realmente la gente lo ha solicitado una intervención en terreno, pero desde directamente del Ejecutivo, y solamente han enviado representantes del presidente a la zona de conflicto. Y el hecho es que, por lo que tú me cuentas, que el personal médico en este caso ha salido del lugar, es lamentable, puesto que no es solamente la gente que vive ahí del sector empresarial o del lado mapuche, sino que también hay ciudadanos chilenos que quieren vivir tranquilos en sus sectores donde nacieron, gente que se siente originaria de ese lugar, que tiene su historia de vida, sus raíces, su familia, y creo que por esas personas también este gobierno debería intervenir de manera más efectiva para poder buscar pronto una solución a todo este tipo de problemas. Correcto. Voy con don Humberto Aquibeque. Don Humberto, ¿estamos bien? ¿Nos escucha bien, no es cierto? Sí, señor. Perfecto. Mire, y la región del Maule marca récord de contagio y supera a Valparaíso como tercera región con más casos activos. Los talquinos seguimos a la cabeza de los casos de contagiados, pero en general ya no queda comuna en la zona del Maule que no esté en cuarentena. ¿Tan porfiados somos que no podemos quedarnos en casa, o son testarudas las autoridades que no se dan cuenta que las personas necesitan trabajar para llevar el sustento a la casa, o es que están entregando cajas de alimento de nuevo? Que yo sepa, no. Al revés, la gente se está muriendo de hambre y empezaron a resurgir las ollas comunes. Y los políticos, señores, preocupados de las próximas elecciones y de sus propios intereses. No había visto gente más indolente que los que están representando a la zona del Maule. ¿Usted qué me puede decir? ¿Qué puede comentar de esto, Humberto Aquibeque? Bueno, por cierto, es muy preocupante que hoy día ya estemos superando los 14.000 contagios como región, que prácticamente todas las comunas de la región del Maule se encuentren en cuarentena, que efectivamente en gran medida la población se vea obligada a trabajar, y eso da cuenta, por ejemplo, del número de contagios en la provincia de Curicó, que si usted analiza efectivamente esa provincia, la mayoría de los contagios se deben también a contagios de pallet, de empresa frutícola. Entonces, es gente que está saliendo a trabajar. Y aquí hay que ser sinceros, y efectivamente es necesario trabajar para poder acceder a los recursos necesarios para alimentar a la familia. Nos hemos dado cuenta también de realidades totalmente extraordinarias. O sea, yo no quiero recalcar de nuevo la frase del ministro Mañalich, que decía: no nos dábamos cuenta del Chile que existía. Pero efectivamente, cuando en una casa, en un condominio social, por decirlo así, que no tiene más de 48 metros cuadrados, donde viven incluso a veces 6, 8 personas, que se contagie uno de aquellos de esa familia, de ese núcleo familiar, genera muchas veces un contagio expansivo para toda la familia, que tiene que compartir el baño, que tiene que compartir espacios. Efectivamente, no es lo mismo contagiarse con COVID en el sector oriente de la región metropolitana que contagiarse con COVID en la región del Maule. Nosotros vivimos una realidad totalmente distinta. Hace días atrás, en un reportaje de Red TV, daba cuenta de, por ejemplo, el sector del turismo en la comuna de Peyúgue, donde gente efectivamente hoy día no solo no está pudiendo sostener la alimentación de la familia, sino que además está alcanzando un nivel de endeudamiento que es absolutamente preocupante. Esta pandemia en algún minuto sanitaria va a terminar. Todos tenemos la esperanza de que aquello suceda, pero la pandemia social que se va a generar después de eso es tremenda, y hay que enfrentarlo con un Estado que realmente se ponga no la mano en el bolsillo, sino que en el corazón, y sienta efectivamente que la protección del Estado debe ser garantista de estos derechos que son consustanciales a la persona. Si nosotros no podemos mantener a las personas en sus casas en una cuarentena porque efectivamente no pueden acceder a la alimentación, sino que no tiene más sentido que eso. Uno a veces tiende, y comparto criterios de varias personas, de que tiende a culpar a la ciudadanía de los contagios. pero en la región del Maule la gente no se está contagiando por fiestas clandestinas, son muy pocos los casos, no es lo mismo que sucede en la región metropolitana. Aquí la gente no se está contagiando porque tiene que ir en el metro, aquí la gente se está contagiando, y reitero, revisen los datos de la provincia de Curicó, la gente se está contagiando porque tiene que ir a trabajar, tiene que mantener su hogar, y eso es indispensable que el Estado entienda que tenemos que concurrir con un sueldo de universal, con alguna medida que no sea focalizada de una vez por todas. Si aquí nos estamos empobreciendo la gente supuestamente de clase media, la gente de clase alta y aquella de escasos recursos, hoy día se ha dado cuenta de cómo en realidad esta determinación de clases que nosotros nos habíamos ilusionado de que existía en el país no era más que una clase media que vivía de endeudamiento, y esa clase media hoy día ya no da más, tiene el agua al cuello, no puede seguirse endeudando y además requiere de recursos frescos para poder acceder a alimentación que hoy día no tiene. Entonces, okay, ¿cómo le hacemos entender a la gente que tiene que hacer un esfuerzo de quedarse en su hogar si no pueden? Si no es una cosa de querer, en esta cosa es un tema de deber. El Estado debe cumplir con su obligación de proteger a la ciudadanía. Y aquí un dato importante para lo que se viene estos días en el ámbito político. Se ha hablado bastante de la acusación constitucional. Yo creo que se va a presentar una acusación constitucional contra este presidente. Y el motivo no va a ser el Tribunal Constitucional y su porfiado y sostenido criterio de no retirar la propuesta del 10% cuando él puede hacerlo hasta el día 27, como usted señaló. Él en cualquier minuto puede retirar esa presentación y sí, dejar sí, que el proyecto que ya es ley se consagre, y tal vez aquí a menos de 10 días la gente pueda contar con los recursos de la FED. Pero Piñera no lo quiere hacer. Pero no por eso lo van a acusar constitucionalmente. Lo van a acusar constitucionalmente por no cumplir con su deber de protección de la ciudadanía, que está establecido en el artículo primero. Él ha vulnerado la Constitución que tanto defiende, una Constitución a la que le quedan 3 semanas para que empecemos a derrocarla. Don, gracias, ya vuelvo con usted, don Humberto. Don Miguel Alonso Romanini, los paso a paso en el país ya son conocidas por la población. Las contradicciones y errores también los conoce la ciudadanía. Los errores del Ministerio de Salud Pública en esta cuarentena, en esta catástrofe que estamos viviendo, los miles de permisos de vacaciones y otro. ¿Para qué decir? Antes que llegara esta situación que estábamos viviendo hasta hace unos días, más de 9.000 contagios diarios, los infectólogos, epidemiólogos, colegio de médicos, entre otros, le decían 6 meses antes a este gobierno y al ministro de Salud que tenga cuidado. Muchos dicen que se acerca el Día de la Madre y soltarán las cuarentenas para que vayan al comercio, pero sin plata hasta el momento. Luego vienen las mega votaciones con este panorama. ¡Uf! Ni pensar la embarrada, por no decir otra cosa, que puede quedar. ¿Cree usted, Miguel Alonso Romanini, que está en el poder, en el gobierno de Piñera, que esta pandemia tendrá su fin en algún momento y pronto? Obviamente que la pandemia tiene su fin. Ahora, ¿cuándo es el fin? Eso no lo sabe nadie. Pero ¿sabe lo que más me extraña? Que hemos ido tomando una actitud que me parece de total irresponsabilidad. Fíjese que se ha dicho que hay gente muriendo de hambre. Eso es falso absolutamente. Falso absolutamente. Lo otro, puras críticas. ¿Cuáles son las propuestas? Por un lado, ¿no es cierto? En el Día de la Madre, dice usted, puede haber un problema porque la gente va a salir a comprar regalos. O sea, no tiene que salir. Pero resulta que hace 5 minutos atrás, ¿no es cierto? Se estaba diciendo que la gente tenía que salir. Bueno, ¿en qué quedamos? Hagámosle caso a los que saben. Aquí todos son opinólogo ahora del tema de la pandemia. Todos saben de la pandemia cuando de la pandemia se sabe poco, porque este es un virus nuevo, ¿no es cierto?, que recién se está conociendo. Se han hecho tremendos esfuerzos, el gobierno ha gastado lo que no tiene, porque ya nos estamos endeudando, ¿no es cierto?, y seguimos gritando y seguimos criticando y no hay propuestas. Pues Cuando hay cuarentena, no, que hay que salir a trabajar. Al Día de la Madre, no, porque va a quedar la embarrada, no, que van a salir todos. Bueno, ¿en qué quedamos? O sea, seamos serios. Aquí lo que ha faltado es que esto actuemos como país, y resulta que la oposición ha sido totalmente mezquina porque ha negado todo. O sea, si uno dice A, ellos dicen B, si uno dice verde, ellos dicen azul, etcétera. O sea, nunca están de acuerdo en nada, nunca han intentado solucionarle los problemas a la ciudadanía. El tema de la plata de la AFP, si es una falsa absoluta de que lo que quieren es ayudar a la gente, lo que quieren es terminar con las AFP, sacándole la plata de cualquier manera. después van a ir por las ISAPRES, eso no le quepa pero ninguna duda. Después van a empezar con el tema de la salud, no sé, se van a aprovechar del tema de la pandemia y van a querer echar para abajo las ISAPRES. O sea, en el fondo, quieren que seamos todos iguales, pero todos pobres. Lo voy a hacer yo lo que quiero es eliminar a los pobres, ellos quieren eliminar a los ricos, esa es la diferencia. Claro. Don Humberto, ¿qué dice usted a eso? Me parece, no sé, sorprendente que el director regional de estadística presente un discurso primero tan ideologizado y luego sin ningún dato, porque es fácil decir que la oposición ha rechazado todos los proyectos de ley si uno lo hace como eslogan o como discurso, pero si uno revisa los proyectos de ley que se han presentado en pandemia, tanto por el Ejecutivo como por el Parlamento, y que revise la votación de la oposición, más allá de mejorar muchos proyectos, porque recuerden que el primer ingreso que propuso el gobierno era casi de 50.000 pesos, pero todos los proyectos han sido aprobados. Ahora, ¿dónde está la plata? Recordemos que, por ejemplo, se estableció un monto y de ese monto establecido para gasto de pandemia se ha gastado un tercio en proyectos, después en políticas públicas. Entonces, no, si eso de decir no, la oposición se opone a todo, es mentira. Es mentira y es un dato que no existe. Correcto. Es fácil decirlo por la radio, pero que lo no sé, pues yo lo reitero. Él es el director regional de estadística. Use datos. Y eso no es así. Que me disculpe, don Miguel Ángel, no. con quien compartimos absolutamente, pero eso no es así. Don Juan Y hay una serie de propuestas. La semana pasada varios candidatos presidenciales propusieron el cierre de frontera, también basado en datos estadísticos, también basado en la opinión, como dice don Miguel Ángel, de los profesionales de salud. Esta semana también se propuso un ingreso mínimo universal, se ha propuesto más de una vez por más de algún candidato, por más de la oposición, y no solo de la oposición. Uno revise también las propuestas que ha hecho, no sé, Desbordes. ¿Cuántas de aquellas propuestas de Desbordes han escuchado? Alguien que, por cierto, no es de oposición. O las propuestas de Joaquín Lavín, alguien que tampoco es de oposición. Las propuestas del senador Moreira, del senador Osandón, que no son de oposición. Entonces, no culpemos, es como, no culpemos al empedrado, si esto está bueno, si la obligación de ellos es gobernar, pues si fueron elegidos. O sea, cumplan su función. Si aquí nadie le está pidiendo que hagan de política, le estamos pidiendo que administren el Estado y que el Estado dé resguardo a los ciudadanos, nada más que eso. Correcto. Oiga, don Juan Carlos Cáceres, estamos terminando, ya estamos pasados. ¿Cuál es la situación real de su hospital de Talca? ¿En qué está la situación ahí? Bueno, la realidad es que no tenemos camas para pacientes críticos, ya estamos copados en la totalidad de ventiladores mecánicos. Al día de ayer estuvimos tratando de hacer como dirigente gremial, solucionar algunos problemas, porque también el hecho de colocar más ventiladores mecánicos, más camas, no se consideró por la parte de la sección médica. El hecho de que cuatro pacientes para un enfermero y dos TENS es mucha sobrecarga. Actualmente la UCI habitual tiene tres pacientes por enfermero, y se abrieron pacientes, camas con ventiladores en la recuperación de anestesia pabellón, se están viendo pacientes ventilados en urgencia, en todos lados. Entonces ya estamos al borde del colapso total. Urgencia también, si usted se puede dar una vuelta o logra conversar con personas que han logrado asistir al centro asistencial en urgencia, todos sus pasillos están con pacientes hospitalizados. O sea, la situación hoy día es caótica y queremos que se entienda eso también, que a lo mejor el hecho de que sigamos en fase 1 no es solamente porque los casos estén altos o hayan bajado y queremos pasar a fase 2, sino que la situación asistencial, clínica y el colapso de los hospitales es real. Sin ir más lejos, hace una semana falleció un amigo mío que estaba en la unidad paciente crítica en Lipapa, que es de la Barra del Ranger. Y en realidad fue tocar la fibra de muchas personas que son cercanas a mí, y en verdad uno ahí ve que esto realmente está saliendo de control. Hay muchos fallecidos, hay muchas personas que están sufriendo. Correcto. Y creo que hoy en día hay que ser más conscientes que nunca, don Moisés. Correcto. Realmente me llama la atención lo que dice una persona que trabaja ahí en la UCI del Hospital Regional de Talca. Y también escucho a las autoridades regionales, a la Seremi, realmente diciendo prácticamente, no sé si está en otra región ella o está en otro país haciendo estas declaraciones, porque no se ajusta a lo que está diciendo el enfermero Juan Carlos Cáceres. Realmente no me cabe a mí en la cabeza lo que está. Pero voy a decir algo antes, porque ya estamos repasados, es que a nuestros auditores, que allá en la central hidroeléctrica Los Cóndores trabaja más o menos como 600 personas.

Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Probablemente ya. 11 minutos y medio para las mediodía, oiga, cómo avanza el programa, muy rápido, rapidísimo, ya está prácticamente, estamos llegando cerca del mediodía. Y claro, y con este tema saludamos a don José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen. Sí, un gran saludo para ellos y también para la señora Giselle Morales. Recibe el saludo de su esposo, don Héctor Jaque. Y también quiero saludar a don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Rossini. Me cuentan y me mandan un WhatsApp que tienen exquisitas carnes cocinadas al horno con distintos tipos de acompañamiento, como ensaladas, papas rústicas, verduras salteadas. Así es, qué rico. Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez son los dueños del Rossini, que también lo han pasado mal. Nosotros, con este tema de Juan Gabriel, estamos saludando a nuestros siguientes invitados en la línea, a don Gerardo Castillo, él es el secretario regional y también consejero nacional de Renovación Nacional de esta zona maulina y a nivel nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés. Muy buenos días, casi muy buenas tardes. No, buenos días todavía. Mañana, de esta mañana de sábado, que amaneció muy frío, ¿ah? ¿Eh? Frío, toda la noche. Frío. Pasé frío yo en la noche. Pero a esta hora ya está más bonito el día y despejó, así que muchas gracias por la invitación una vez más, Moisés, y feliz de estar con ustedes. En la otra línea está don José Martínez, él es el dueño del Monkey Coffee ahí y con sus baristas de la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. ¿Cómo está, José? Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, don Moisés, muy buenos días también a Gerardo y a todas las personas que están escuchando. Muy bien, muy bien. Muy bien. También feliz de este día. Y ya despejó, está calentito, en verdad está rico para, bueno, para estar en el patio, en la casa, sí, pues, cuidándonos, pero todo bien. Aquí estamos contactados con usted también, pues. Oiga, yo voy a saludar a don Rodrigo Hernández, pero no sé, me cuentan como siempre el día viernes hago todo el informe para las redes sociales y ya sabemos que don Rodrigo Hernández renunció hasta a su partido que era Revolución Democrática, presidente regional y era también acá. Tenía un... tiene un futuro extraordinario de político, pero realmente que de repente la gente quedó con la boca abierta cuando nos contó que había renunciado. ¿En qué está Rodrigo Hernández? Gusto saludarlo. Buenos días, un agrado nuevamente. Hola, hola, buenos días. Moisés, muchas gracias por la invitación. También saludar a Gerardo y en especial también a José Martínez, gran amigo mío y uno de los cafeteros, yo diría, que más destacado de todo Chile también. Nada, yo creo que es parte de la vida nomás, Moisés, uno va eligiendo un poco cuáles son sus caminos, pero mi militancia social en absoluto la he abandonado, de hecho al contrario, cumplo con mandar un abrazo y un gran saludo a Filomena Díaz, la dirigente social del territorio 5 de Talca, el Parque Industrial y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talca, con quien estamos haciendo algunas cosas interesantes para trabajar con juntas de vecinos en el proceso constituyente y sobre todo formar a la ciudadanía que tanto lo necesita. Claro que sí, o sea, correcto, voy a ir con don José Martínez. Él es el dueño del el Monkey Coffee, como ya lo presentamos. Fíjese usted, señora, señor, que es delicado el tema esto, todo por esta situación de la pandemia, esta catástrofe. El tema económico está gatillando de dura forma a los microempresarios. Fíjese usted que para el estallido social repactaron sus deudas y ahora han pedido más plazos ante el Servicio de Impuestos Internos, pero han tenido un rotundo no. Locales cerrados, obligados por el tema pandemia, sin generar recursos, pero igual deben pagar. Otros murieron, como está muriendo la gente de la pandemia. Están llegando todos a las puertas del cementerio. Y aquí, las autoridades del sector poco o nada controlan. Somos uno de los primeros en las regiones de los contagios y los muertos. ¿Qué me dice usted? Parece que los flojos no son los trabajadores, como dijo alguien. Son otras personas. Ante esta disyuntiva, don José Martínez, ¿cerrarán definitivamente y con alta deuda? Cuéntenos, por favor. Bueno, don Moisés, en verdad, jamás vamos a cerrar. Esa es la respuesta corta. Correcto. ¿Por qué eso lo puedo decir tan tajante? Porque yo sé que gracias a nuestros clientes podemos seguir adelante, sobreviviendo, en verdad, arrastrando deuda, lamentablemente. Vivimos en un sistema financiero que esa es la forma en la que generalmente las personas pueden vivir, lo vemos en nuestro país día a día, y las empresas también pequeñas no somos la excepción. En verdad, como usted decía, yo le había contado a usted que lamentablemente no pudimos pagar el IVA el 20 y el Servicio de Impuesto Interno nos dio plazo con una multa de 30.000 pesos hasta el 31 ahora de abril para pagar. Y la razón es que no pudimos postergar fue porque el 2019 en el estallido social postergamos dos IVAs, los estamos pagando en cuotas al día, pero ahora la sensación que da es que en verdad no hay un análisis de parte de esa institución, por ejemplo, en la que pagar IVA en verdad pareciera como casi irrisorio en esta altura de la pandemia en la que estamos y bajo la situación en la que nos enfrentamos. Agradecemos en verdad que el año pasado pudimos optar a fondos y de hecho, bueno, nunca podía hablar con Gerardo, pero Cercotec también estuvo parte de nuestra sobrevivencia, por así decirlo, del año pasado y también Corfo. Pero este año entendemos que no nos toca la oportunidad de poder ayudarnos de esa manera porque tienen que venir otras personas, otras empresas. Pero, por ejemplo, el caso del Servicio de Impuesto Interno yo creo que es brutal, en verdad, porque esto se compara a cómo vemos que los grandes casos judiciales que este último tiempo han sido conocidos en el país no pagan impuestos. Las grandes fortunas, entonces, sí, está bien, lo vamos a pagar el lunes, juntamos la plata. Pero es todos los meses empezar así como desde cero. Esa es la sensación que yo tengo desde hace un buen tiempo. Don José Martínez, en breve, ¿qué esperan del gobierno? Ahora, ahora. No, don Moisés, yo no puedo esperar algo ahora. Yo lo único que le puedo decir es que gracias a Dios y a mis clientes, de que como le digo, sé que vamos a arrastrar deuda, sé que vamos a sobrevivir, y en verdad solamente decir de que como emprendedor voy a estar atento a los planes, los que uno puede postular cuando corresponda, porque sé que esa es la forma en la que podemos obtener recursos. Pero por así decirle, ¿qué me gustaría? No lo espero, pero me gustaría de que en verdad vean lo del Servicio de Impuesto Interno y el impuesto que le cobran a los emprendedores pequeños, que le prometo, con 500 lucas nosotros hacemos muchas cosas, con 1 millón mucho más. Entonces, para el Servicio de Impuesto Interno y para otras personas podrá ser poco, pero para nosotros yo creo que esa es una carga que estamos sintiendo en este periodo. Sabemos que no puede ser para siempre, por supuesto, tenemos que pagar nuestro impuesto, es la idea, pero que ahora nos ayuden tratando de postergarlo, condonar el IVA de estos meses, no sé, algo así, creo que es una solución no tan difícil. Eso podría decirle. Correcto. Bueno, don Gerardo Castillo, tiene la palabra. Sí, Moisés. Bueno, yo la verdad que decirle a usted que efectivamente él puede postular de nuevo los programas de Corfo y de Cercoteca, que no sé por qué, quién le informó tan mal que solamente los podía recibir una vez en la vida. Eso no es así, él recibió beneficios probablemente del año 2020, así que este año 2021 puede volver a recibir, tiene que hacer la postulación, y si quiere me escribe por interno para yo hacerle las recomendaciones, la bajada de la información y cuáles serían las fechas próximas de los lanzamientos. Ahora, no sé cuál es la pregunta que me está haciendo, en particular, pero me imagino que va por el lado de la crisis, ¿no? Exactamente, de esta pandemia que estamos viviendo. Sí. Ya que sigue muy complicado el rubro gastronómico, turismo y hotelero. Exacto, pero mire, yo quiero ser súper práctico y pragmático en mi comentario. Efectivamente, el mundo, no tan solo Chile, el mundo está viviendo una crisis, digamos, a nivel mundial, que ha afectado a las grandes empresas, a las más pequeñas, a las personas, a los gobiernos, a la clase política, a todo el mundo. Yo creo que nadie está haciendo eso. A las personas que trabajan en salud, a los médicos, a las TENS, a todo el mundo. Entonces, cuando uno está viviendo una crisis, tiene que tener un diálogo de crisis, ¿eh? Evidentemente, en una crisis sufre la comunidad, sufren las empresas, sufren las personas, sufren las clases políticas, sufren los sistemas, ¿ya? Y si usted mira las cifras bien, Moisés, y estamos bien responsables, usted puede corroborar por muchas fuentes, no tan solo las que yo le pueda manifestar, sino que diversas fuentes han dicho que el Estado chileno, en el per cápita, es el que ha puesto más plata en los bolsillos de las personas. Es el que se ha, de alguna otra forma, endeudado más y ha entregado más recursos a favor de las personas, de las empresas de menor tamaño. Ha financiado empresas, ¿cierto? Ha financiado a las personas con el subsidio, por ejemplo, del empleo. Ha hecho una tremenda cantidad de cosas, aparte, digamos, de lo de Cercotec, del Corfo, del FOSIS, de los IFE, de los bonos COVID. O sea, hay un esfuerzo. Indudablemente, si usted me dice a mí, humildemente, si yo puedo decir que ha sido suficiente, indudablemente no, pues si los recursos del Estado nunca van a ser suficientes para cubrir las necesidades de una crisis tan grande como a lo mejor va a ser la más grande a nivel mundial en toda la historia. Entonces, si que hablamos en ese diálogo, bueno, hablemos en diálogo de crisis, pues tengamos la altura de miras. Y evidentemente, la gente ha sufrido y nosotros no estamos ajenos a eso. Yo recorro, Moisés, usted lo sabe bien, yo recorro toda la semana las empresas de menor tamaño, así que tengo claridad absoluta de la realidad que están viviendo. Y por eso quedamos lo mejor de nosotros. Pero yo dije desde un momento, probablemente los recursos que tenga el mundo incluso no van a ser suficientes para llegar a los bolsillos de todas las personas del mundo que han sufrido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy día? Hay que tener un diálogo constructivo. Hay que saber focalizar los recursos, especialmente a los que más lo necesitan. Yo creo que probablemente en campaña es muy fácil decir, oye, entreguemos plata, digamos, universal a todas las personas y con eso solucionamos la crisis. Evidentemente no, porque si usted diera un bono universal de 100 o 200 mil pesos mensuales, no soluciona la crisis en ningún caso, porque yo imagino que don José no está perdiendo 50 o 100 mil pesos mensuales, está perdiendo mucho más. Entonces hay que darle recursos también, incluso a los que lo han pasado bien en pandemia o a los que han mantenido sus ingresos normales, como por ejemplo todos los funcionarios públicos. Yo creo que no. Hay que focalizarlo específicamente en las empresas que han cerrado. Por ejemplo, en las peluquerías, en la zapatería, en el comercio, en las cafeterías, en los restaurantes, en el turismo. En todas las empresas que han sufrido pérdida, las empresas de menor tamaño. Y por supuesto los trabajadores que perdieron su empleo. A ver si la próxima semana, Gerardo, vamos a primera hora del programa, porque se nos está realmente... Hay tantos temas, Gerardo, que usted comprende y que la gente realmente sin... espera este programa el día sábado de Impacto Regional. Gracias a ustedes, por supuesto, y usted, uno junto a Rodrigo, comenzaron este programa aquí hace más de 10 años, que le agradezco que esté siempre compartiendo con nosotros. Pero Rodrigo estaba en un partido político, parece que se tuvo que ir. Bueno, es muy lamentable. Ojalá verlo trabajando con la gente de forma... Sigue trabajando igual a él con la gente, así que... Y él ha sido... Gracias, Moisés. Chao, gracias. Don Rodrigo, pucha, realmente estoy... ¿Qué quiere que le diga? Que me disculpe el aire, pero estoy realmente... Pero para la próxima semana lo dejo ya comprometido para que vamos a primera hora, ¿ya? ¿Ok? Yo feliz de la vida, Moisés. A primera hora, así que anótelo. Anótelo inmediatamente en la agenda. Así que 10:30 de la mañana comenzamos, si Dios lo permite, el 1 de mayo. Ahí vamos a conversar de todos los 500 mil pesos, entre otras cosas, porque también tenemos y hablar de la pandemia, Moisés, que a diferencia de lo que decía Gerardo Nomás, que no ha perjudicado a todo el mundo. Recordar que el presidente Piñera es el cuarto que más ha aumentado su fortuna en esta pandemia, con más de 2.900 millones de dólares solamente durante el año 2020. Es un buen acápite para poder analizar. Correcto. Perfecto. Bueno, ya lo escuchamos a don José Martínez, que realmente, tal como lo dije en titular, el tema económico está gatillando duro, de dura forma a los microempresarios. Realmente, ya lo escuchó, fuerte, decisivo, que harán un esfuerzo tremendo para seguir con su local, que es el Monkey Coffee. Gracias, José Martín, y a su gente nuevamente, para todos los baristas. Y con este tema de Juan Gabriel lo estamos despidiendo. José, un agrado. Cuídese usted y la familia. Un agrado, Moisés, un gusto. Y otro día conversamos un poco más de las soluciones también que hay a todo esto. Sí, pues, bueno, estamos, Gerardo, en una nueva era y usted las conoce. Gerardo Castillo se comprometió con este programa y con usted, José, así que vamos a estar muy de cerca para que usted, por supuesto, le escriba y le vamos a dar su teléfono también. ¿No? Ya, gracias, don Moisés. No se preocupe, tranquilo. ¿Ah? Yo soy el responsable ahí. Nos vemos. Chao. Gracias. Un abrazo a todos. Chao. Saludo nuevamente para todos los amigos, a Juan Andrés Hernández, Ángela Grillo, y también para la secretaria de Centro Médico y Kinésico Kinesalud, a la secretaria Daniela Durán. Con este tema que le gusta a ella, Juan Gabriel, Daniela Durán, un abrazo para usted y para toda la gente que estaba escuchando y participando en nuestro programa. Miles de preguntas de todos los temas, lo que agradezco con la fineza de siempre. Y don Juan Carlos Cortés, agradecido de usted en el Control Master y también en la sala de grabaciones. Nos vamos, si Dios lo permite, seguimos en Impacto Regional y en Mágica y Amiga. Hasta cualquier momento. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.